Damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos con ustedes el pastor Juan Millán Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. Vamos a conversar acerca del pacto del Sinaí. Interesante pensar que Dios los saca de la esclavitud. Ya hemos conversado 400 años, ¿no es cierto? Pero ¿dónde los lleva? A entregarle ahora cómo era vivir como un verdadero hijo de Dios, a darle normas, estatutos. La verdad de las cosas es que uno cuando las mira en el pacto de Sinaí, maravilloso fue lo que sucedió allí, extraordinario. Pero Dios se mostró, quizás tú sabes que se ha mostrado a Abraham, ¿no es cierto? Pero aquí parece que se muestra de una forma muy especial Dios. Sí, fíjate que el apóstol Pablo aquí en Gálatas 5:1, yo diría que es como un eco de lo que Dios quería de su pueblo y que se lo va a manifestar aquí en el Sinaí. Dice Pablo, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que aquí hay dos posibilidades, o somos libres o somos esclavos. Y aquí cuando Dios le da a su pueblo los mandamientos, ¿no es cierto?, en este cuarto pacto, porque comenzamos con Noé, ¿no es cierto?, en este cuarto pacto que hemos venido estudiando, es el pacto que llamamos del Sinaí, dado a una nación que ya es libre, pero que pueden perder esa libertad, ¿no? Por eso el apóstol Pablo le dice a los cristianos que hay que estar firmes en la libertad, es decir, se puede perder esta libertad. Y de hecho hoy día se habla mucho de la libertad, ¿no es cierto?, en el campo social, político, económico, etcétera. La libertad es un don precioso realmente y hay mucha gente en el mundo hoy día que no la tiene en distintos aspectos, ¿ya? Por eso que la libertad verdadera, dice aquí, es la que Cristo nos dio, que nos hizo libres, pero libertad de verdad, ¿no es cierto? No solamente estamos hablando de lo físico, sino de lo espiritual. Ha habido muchos presos que son más libres en forma integral, aunque estén privados de libertad física, pero que son más libres en otro aspecto que el propio carcelero que los cuida. Claro. Sí. Es interesante el caso de Nelson Mandela, que estuvo algo de 17 años en la cárcel, pero él tenía un espíritu libre. Y así otros personajes muy interesantes de la historia humana, que, digamos, los barrotes nunca le coartaron la libertad a esa gente. Por eso que la dignidad humana no depende de tener libertad física. No, la libertad es mucho más profunda, según la Biblia lo entiende. Es una libertad que solo Cristo puede dar. Y a su vez, ¿no es cierto?, tú puedes... ¿Por qué la gente muchas veces se suicida? Porque siente que son esclavos de las circunstancias y que no las pueden vencer. Se torna su vida intolerable, se suicidan, porque no han permitido que Cristo los libere realmente. Invito en realidad a nuestros oyentes que se lean los capítulos 19 al 24 de Éxodo, donde están ratificados o están indicadas las condiciones para estos mandamientos y símbolos que Dios va a entregar en el Sinaí. Fíjese, si usted analiza con calma, yo recuerdo que había una persona que me decía, mira, siempre los mandamientos se comienzan en el versículo 20, no toman en cuenta el 1, dice. Ah. Entonces algunos decían, no, es que esos no son mandamientos. Lógicamente, esos no son los mandamientos. Pero interesante lo que dice, comenzando los mandamientos, yo soy Jehová tu Dios que te saqué. Claro. O sea, le hace una memoria para decirle, porque mira, el 19 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. O sea, Dios tenía preparado ese lugar. Recuerda que Moisés se lo había dicho que ahí iba a llegar su pueblo, bueno, una serie de cositas que están relacionadas con eso. Habían salido de Refidín, dice, y llegaron al desierto y Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte maravilloso. Incluso hay una persona que cuenta que fue hacia ese lugar, muy temprano, subieron y esperaron la amanecida arriba, dice, fue un espectáculo extraordinario. Y Moisés subió al monte y habló, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. O sea, vamos a resumir un poquito esto. Dios dirige a Israel hacia el monte, los capítulos 19, ¿no es cierto? Les propone entrar en una relación de pacto con ellos. El pueblo de Israel acepta el pacto, pero luego dice, debían santificarse, estoy resumiendo algunas cosas, ¿sí? A santificarse y poner los límites, como te decía, poner los límites, interesante esa, de los límites, no, que no nos gusta a veces. Dios descendió y proclamó en alta voz los 10 mandamientos, se escogió a Moisés como mediador del pacto, y esto hay que verlo después para ver una relación entre nosotros hoy día. Se detallaron las normas del pacto, y el pacto fue ratificado ante 70 ancianos, y el pueblo fue rociado con la sangre del pacto. Hasta el versículo, capítulo 24. Claro. Lo que tú decías de los primeros versos del capítulo 20 de Éxodo, plantean la autoridad del legislador. El legislador es no solamente el que da la ley, el legislador es el que redime, el que libera. Siempre el perdón, la salvación, la redención vienen del Dios legislador. No, a veces algunos separan a un Dios de amor a un Dios legislador. No, es el mismo Dios que los redimió, pero que ahora a través de estos mandamientos, es el contenido del pacto, desea que ellos sean idóneos cada día para poseer y mantener la tierra. Por eso decía, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Eso el Señor desea que sea reconocido y que despierte gratitud. Y que la obediencia tenga su base en la gratitud a un Dios redentor. Y no, ¿no es cierto?, en meramente un dador de la ley que da, digamos, una ley caprichosa o lo que sea. Sino que estos límites son para precisamente favorecer y mantener su libertad. Fuera de esas palabras que inicia el capítulo 20, el primer mandamiento, fíjate, quizás tomando mención de lo que ellos tenían que tener muy presente, habla, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es un problema que ellos tenían en Egipto. Habían tomado esas costumbres de los dioses. Tú recuerdas que ellos tenían dioses para todas las necesidades. Pero aquí aparece un Dios que para ellos quizás era invisible. Es una de las cosas que algunos dicen, tú no ves a Dios, yo aquí por lo menos tengo una estatua que hice de madera, como decía Pablo por ahí. Los mismos dioses que habla, que los hacen, después los adoran, no lo entiendo, es decir, Pablo, sí. en mi lenguaje quizás. Pero él le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos símbolos, estos mandamientos, si uno los analiza con calma, que van a permanecer por la eternidad. Alguien puede decir, oye, pero no matarás. ¿Cómo está en el cielo? No matarás. No, no tiene que ver el concepto, lo que hay detrás del. Una manera de decir ese mandamiento, no matarás, es decir, ayuda a vivir. Y la eternidad tiene que ver con la vida eterna. Fíjate que a la luz de este pacto en el Sinaí, uno puede recordar ahí o leer en Lucas 4:18, el primer discurso de Jesús fue que Él vino a dar libertad a los cautivos, ¿ya? Entonces, la Biblia tiene un solo mensaje, porque viene del mismo Dios, ¿no es cierto? El Dios que da el pacto y las leyes en el Sinaí es el mismo Dios que miles de años después estaría dando Jesucristo este discurso, donde Él reitera que viene a dar libertad a los cautivos. Tenemos que decir de que este pacto es un cuarto pacto que hace Dios con ellos, Adán, ¿no es cierto? Estaba Noé, Abraham, ahora con este pueblo, pero se convierte en el medio por el cual el pueblo de Dios busca o entiende el plan de salvación que a su vez de recibirlo debía revelárselo al mundo. Y fíjate que Dios entiende que el anhelo universal, el anhelo transversal, universal, es ser libres de la culpa, libres por hacer o no hacer, libres por callar o no callar, etcétera. Podemos aplicarlo a tantas circunstancias, pero el hombre ansía la libertad, ¿no es cierto? Y el Señor está dispuesto a dársela bajo los términos que Dios entiende su plan de felicidad para nosotros. Vamos a volver mañana, amables oyentes. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga.